Hola, amiga. Quiero contarte algo muy importante. Un momento, ya termino de escribir. Ahora sí, ya envié mi mensaje. ¿Qué decías? Es que estoy embarazada y mi familia aún no lo sabe. Espera, contesto un mensaje y luego te escucho. ¿Qué te pasa? Desde que llegué no me has puesto atención por culpa de ese celular. Un ratito nada más. Ya termino. Un mensajito más, por favor. Ten cuidado, sin darte cuenta puedes caer en la adicción del teléfono celular. La nomofobia o uso excesivo del celular puede causarte trastornos mentales. Te hace una persona insegura y de baja autoestima. Utiliza el celular con moderación, solo cuando sea necesario.